el cine de piratas. Y hoy vamos a recordar Piratas de los Siete Mares. Piratas de los Siete Mares es una película estadounidense del año 1953, cuyo título original es Riders of the Seven Seas, filmada en Technicolor y pantalla plana de 88 minutos de duración, producida y dirigida por Sidney Salkow para Global Producciones, basada en una historia de John Odea y Sidney Salkow, que fue guionizada por ellos mismos, contando con la fotografía de Howard Green, estando a cargo del montaje Buddy Small y del vestuario Yvonne Good, siendo la música compuesta por Paul Sautel. Fueron sus intérpretes John Payne como el pirata Barbarroja, Donna Reed como la condesa Alida y Gerald Moore como el capitán José Salcedo, a quienes acompañaron Lon Chaney Jr. como Peg Leg, Anthony Caruso, Henry Brandon, Fran de Cova, Skip Torgerson, William Tannen, Christopher Dark, Howard Freeman y Anthony Warde. Y no acreditados participaron Roy Bennell, Danny Borsage, Chuck Robertson, Guy Thiague y Robert Warwick, entre otros. La película originalmente iba a llamarse Tormenta sobre el Caribe, y la historia se inicia en Marruecos, donde Barbarroja escapa por el desierto perseguido por hombres del sultán, a los que logra eludir y llega al mar para luego llegar a nado a una nave que está anclada a cierta distancia de la playa y la aborda, sorprendiendo al capitán cuando hacía castigar a Pejleg, el timonel, que se pone a su favor y logra que parte de la tripulación se subleve y arrojan al mar a los que responden al capitán, a quien Barbarroja también lanza al mar, y parten hacia el Caribe para llegar a la isla Tortuga, donde Barbarroja se entrevista con la regente, la condesa Alida, que no transa condiciones, siendo arrestado, pero Pejleg y sus hombres finalmente se apoderan de Tortuga y Alida pasa a ser prisionera de Barbarroja. Un niño llamado Datu se apega al capitán Barbarroja, siendo su gran admirador. En la gobernación de La Habana, el capitán Salcedo se entera de ello porque Alida es su prometida. Llega un emisario de Barbarroja solicitando un rescate de 50.000 guineas por Alida, que luego se lleva en una mula. Saucedo le acompaña para traer a Alida y aparece Pejleg con ella, y es cuando el emisario se revela que es Barbarroja disfrazado y mantiene un duelo a espadas con Saucedo, a quien vence y le atan con Pejleg a una palmera, mientras Alida escribe con su pie en la arena Windward Bay y deja caer su pañuelo encima. Llega su subalterno y lo rescata y ven el escrito. El capitán Saucedo, que poco le importa a Alida porque lo que busca es la fama, ataca la bahía Windward matando a las mujeres y a los niños cuando Barbarroja atacaba con sus tres navíos una flota española. Al regreso, triunfantes, descubren la masacre y el único sobreviviente es el niño Datu, que le cuenta todo lo ocurrido. La condesa Alida, evidentemente arrepentida, es liberada a la noche por el traidor Renzo, que nunca se llevó bien con Barbarroja, que apuñala matando a Pejlej. Barbarroja decide atacar la Habana y va con sus tres navíos desde los que cañonean la gobernación. Desembarcan y la toman en una tremenda batalla en la que el niño Datu salva a Barbarroja cuando era atacado por la espalda por el subalterno de Saucedo, clavándole la espada que llevaba. La condesa Alida era llevada en un carruaje por la esposa del gobernador, pero se le escapa y retorna para encontrarse con Barbarroja, a pesar de que se resistía a los encantos del pirata, dándose cuenta de que es a quien realmente ama, decepcionada con Saucedo, sobre todo cuando descubre que no es el hombre que ella pensaba que era. Después de que la abofeteó delante de la esposa del gobernador, indicándole que se la lleve. Es cuando justo retorna la flota de Saucedo y destruyen los tres navíos de Barbarroja, quien observa ello desde la gobernación, estando con Alida. Saucedo desembarca en botes con todos los soldados y grumetes, con armamentos y cañones, y avanzan hacia el palacio de la gobernación, mientras Barbarroja y los suyos los eluden y, tomando los botes de Saucedo, se dirigen hacia sus naves y las abordan, liquidando los pocos tripulantes de guardia, capturándolas para retornar en ellas a Bahía Windward de Tortuga. El capitán Saucedo observa la captura de sus naves con un larga vista cuando es interpelado por un alto militar de la gobernación y arrestado de parte del gobernador por sus acciones. En la nave, Barbarroja está feliz y se besa con la condesa Alida. Como todo filme de aventuras de espadachines y piratas, el tema aglomera los personajes y convencionalismos ya conocidos que sobrellevan el entretenimiento. Buen desarrollo de las escenas de acción, a pesar de que se dan algunas situaciones ingenuas durante las batallas y en la trama, resultando de una falta de precisión y energía en la dirección. John Payne se defiende bien en su papel, y más por su físico fornido, siendo correcta la actuación de Lon Chaney, un actor de gran capacidad para cualquier tipo de personaje, y feliz la actuación del niño Skip Torgerson como Datu. Bien también Gerard Moore como el capitán Saucedo. En líneas generales, salvando las deficiencias, Piratas de los Siete Mares no decepciona y es una película muy interesante. Se estrenó en los Estados Unidos el 27 de mayo de 1953 y en la Argentina el 14 de diciembre de 1954 en los cines Florida y Gomón de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta interesante película del año 1953, Piratas de los Siete Mares.